Bienvenidos, bienvenidas, amados oyentes. Este es su programa Diálogo Bíblico. Es grato estar con ustedes en este instante en que hacemos un resumen de la conversación que hemos tenido durante esta semana. Estamos aquí junto al pastor Horacio Rodríguez, les habla Raúl Medina. Un fuerte y cariñoso abrazo como saludo y nuestro mejor deseo de bendiciones para usted y sus seres amados. El Espíritu Santo está obrando en nosotros, lo hemos venido conversando durante las semanas pasadas. Y tenemos que reconocer que el Espíritu Santo nos lleva y nos habla por medio de las Escrituras a que busquemos la santidad. ¿Qué es la santidad? Lo que hemos venido conversando. ¿Podemos ser nosotros santos y colocarnos al nivel de Dios? Eso nunca, diría alguien con voz. Bueno, y es verdad, eso es imposible para nosotros ser santos. Incluso yo estaba pensando que aún llegando al cielo no lograremos ser como Dios. Pero estará esa meta. Y esa meta nos acercará a ser santos, pero que si nosotros limitamos, ¿sí?, y decimos que podemos llegar a ser a Dios, limitamos a Dios. Claro. Entonces Dios es ilimitado. Incluso Dios es un Dios que siempre está creando, y eso uno, para uno todavía viene siendo muy grande entenderlo en realidad. Entonces nuestra meta es llegar a esto alto, y claro, yo cuando me miro y veo que no puedo, ¿a quién recurro? Y ahí está la opción que tenemos, la gratuidad, el regalo, el Espíritu Santo llevándonos, motivándonos a hacer esto. Es interesante lo que dice Pablo ahí cuando lo escribe en su primera carta a los cristianos de Tesalónica, en el capítulo 5 y el verso 23. El mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sean guardados irreprensibles para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Aquí hay dos cosas que tenemos que aclarar. Cuando habla de espíritu, alma y cuerpo, no es que nosotros estemos divididos en espíritu, alma y cuerpo. Somos un ser inseparables. No podemos separar una cosa de la otra. Esto es para darle énfasis a ese ser completo. Y debemos también recordar que es Dios el que nos santifica. Nosotros tenemos la buena intención, pero es Dios el que nos ayuda a separarnos del mundo. No es un asunto que nosotros podemos hacer por nosotros mismos. Yo quiero ser santo y ahora lo voy a lograr. Yo soy santo. No, claro. La santificación es un proceso que dura toda la vida. Es un proceso día a día, hora a hora, minuto a minuto. Pero siempre y cuando nosotros nos tomemos de la mano del Señor para lograrlo. Nosotros mismos no vamos a lograr absolutamente nada. No es tan simple la expresión, porque en el original implica un concepto mucho más amplio, profundo. Exactamente. Por ejemplo, cuando habla de completo allí, ¿no es cierto? Esa palabra está compuesta de dos palabras. Uno es holos y el otro es telos, que uno es completo y el otro fin. Por lo tanto, el completo en todo sentido. Correcto. Y tú hablabas de estas tres cualidades o estas tres formas de ser, de espíritu, alma y cuerpo. Y fíjate que cuando habla todo vuestro ser es completo en todas sus partes. También se puede entender como entero. ¿Te fijas? Entonces, cuando él está hablando, no está hablando de una parte, ¿no es cierto?, solamente la parte espiritual, sino también todo, el espíritu, el alma y el cuerpo. Santidad de Dios es lo que nos lleva a estudiar, pero esa santidad es imposible que nosotros la podamos quisiera entender, pero hacia allá deberíamos buscar. ¿Cuál es la santidad de Dios? Sabes, es interesante que hay muchos que enfatizan el amor de Dios y al mismo tiempo ignoran la santidad de Dios. Es algo que no podemos separar. Bueno, de Dios no podemos separar absolutamente nada, pero están íntimamente ligados el amor con la santidad. Entonces nosotros siempre hablamos del amor de Dios, pero no siempre hablamos de la santidad. Y creo que es algo que debemos pensarlo y debemos anhelarlo, debemos desearlo. En 1 Pedro capítulo 1, versos 14 al 16, dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo, dice el Señor. Entonces, tenemos que tener presente esto. Ahora, la naturaleza de Dios es la santidad, es santo. Es un elemento, no sé, incluso definirlo es complejo porque Dios uno no lo conoce. Pero en la medida que se va acercando a Dios, que va buscándole y que el Espíritu Santo lo está llamando a que busque a Dios, comienza a entender lo que es la santidad de Dios, pero eso va a ser infinito porque no vamos a lograr nunca hasta ese límite maravilloso de Dios, la profundidad que Él es. Pero ese ir buscando nos va haciendo simplemente hijos de Dios. Porque dice, antes teníais deseos, pero estabais en vuestra ignorancia, no sabías. Usted ve que está hablando de un conocimiento cuando nos acercamos a Dios y el Espíritu Santo nos puede dar ese acercamiento a reconocer cómo es Dios, cómo es Él. Y en la medida que uno dice que Dios es santo, tan sublime, y ahora agrega un elemento que es nuevo, no nuevo, pero es bueno para entenderlo para nosotros, que Él se haya dignado venir, entonces que haya, se haya dignado dejarnos al Espíritu Santo, que también es Dios y es santo, esas son maravillas y regalos de un Dios que actúa en la santidad, pero que también extiende su mano para que nosotros podamos ser santos como Él es santo. Así es, la santidad de Dios es la perfección de todos los demás atributos. Su poder es poder santo, su misericordia es misericordia santa, su sabiduría es sabiduría santa, y su amor también es un amor santo. Entonces tenemos que tener presente esto. Nosotros también debemos anhelar esa santidad. Y lo dijimos en un momento, el enemigo ha tratado de desvirtuar todo lo que tenga relación con Dios y perjudicarnos de esa manera. Por eso que él ha desvirtuado lo que significa el amor. Hoy día se confunde fácilmente el amor con la pasión. Y se habla mucho del amor, pero muchas veces ni se conoce el amor. Quien no conoce a Dios, quien no ama, dice las Sagradas Escrituras, no ha conocido el amor, porque Dios es amor. Nosotros tenemos que tener presente esto. La meta es alta, pero el Espíritu Santo nos va a llevar a ser santos y comprender especialmente quién es Dios, su santidad, para amarlo y respetarlo. Vamos a analizar o conversar, y usted tiene mucho material para seguir ahondando sobre él, acerca de la naturaleza de la santidad. Y también algo vamos a hablar acerca de la gente que nos motiva, que nos lleva a ser santos. ¿Sabes? Hay una cosa que siempre hemos escuchado y también lo hemos dicho. Que el único referente, el único ejemplo, el único modelo que nosotros tenemos es nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos que mirarnos ahí, así como nos miramos en el espejo, tenemos que mirarnos en Cristo para ver cuánto nos falta. Y fíjate, es interesante que cuanto más cerca estemos de Jesús, más imperfecto vamos a reconocernos, porque al hacerlo, notaremos claramente nuestros defectos a la luz del contraste de la perfecta naturaleza de nuestro Señor Jesucristo. Por eso, esta es una señal cierta de que los engaños de Satanás han perdido el poder en nosotros. Cuando nosotros somos capaces de mirarnos en Cristo y ver y sentir el deseo de ser como Cristo, el enemigo ha ido perdiendo fuerza. Por eso que podemos hacerlo. Y el Espíritu de Dios nos está guiando, nos está despertando a fin de que podamos ver la realidad. Y pensando en esto, Efesios 1:4 dice, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo. Fíjate que entonces la santidad, la naturaleza, viene de Dios mismo hacia nosotros. No es algo que aparezca en nuestra vida, algún deseo, no lo tenemos en realidad. Pero Él nos ha escogido, y cuando dice que nos escogió, no está hablando que escogió a unas personas y a otros no. ¿Y para qué nos escogió? Claro, ¿y para qué nos escogió? Para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, el efecto que produce esto de ser llamados, de ser escogidos, está definido por el punto de vista de que no es una persona, sino son personas que buscan la santidad, y Dios nos escogió y ya tiene un camino preparado, y su naturaleza de santidad es divina. O sea, esa es la meta. Y la comparación que hace Pablo, que lo habíamos mencionado, es que los maridos aman a sus mujeres entrañablemente, pero Cristo también, de esa misma manera, ama a su iglesia y se entrega a sí mismo. Fíjate, por ella. Aquí tenemos que es un mandamiento del Señor, es una obligación, diríamos así, porque Él lo pone ahí en imperativo: maridos, amad a vuestras mujeres. O sea, no es un asunto que podamos escoger. Si quieres, amas, si quieres, no amas. No. Si tú te casaste, tú tienes que amar a tu esposa. Y esto es algo que pasa por la voluntad. El amor que el Señor nos dice que debemos manifestar aquí es el amor, ese amor que es consciente. No es un sentimiento, porque el sentimiento tú, hay momentos que tienes ese sentimiento y otras veces que no lo tienes. El sentimiento varía. Sin embargo, en este caso, este amor es el que tú conscientemente lo entregas y estás dispuesto a darlo. Y la razón que se manifiesta acá no es tan simple, porque dice que Cristo ama a su iglesia y se entregó por ella, o sea, hizo esa labor que nosotros no podíamos hacer. Pero es el ejemplo para, que nos da. Claro, pero para santificarla, fíjate, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por su palabra. O sea, que hay un proceso en el cual debe entrar esta iglesia para que Cristo la santifique. Él ya pagó el precio del error que nosotros cometimos, el precio de nuestro pecado, estamos libres de él, pero por favor, como dice la Escritura, acerquémonos a él confiadamente, porque en él vamos a encontrar socorro, y Hebreo lo dice: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Seguir la paz y la santidad, o sea, busquémosla, y está al alcance de todos nosotros. Fíjate que hay algo también que deberíamos meditar. Aquí cuando habla de la iglesia, dice una iglesia gloriosa, que no fuese, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Creo que nosotros también debemos anhelar la santidad de nuestra esposa y debemos ayudarla para que pueda lograrlo también. Y siguiendo esta misma línea, el agente que es el Espíritu Santo y que va detrás de esto motivándonos, llevándonos, lo expresa de esta manera. Muy gráficamente, Pablo, hablándole a los Corintios en su primera carta, 6:11, dice: y esto era, y alguno de vosotros, de acuerdo a su teoría, el versículo 10 se va a dar cuenta de qué eran ellos. Pero no lo vamos a mencionar más. Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Señor. Tres cosas que se mencionan aquí. Hemos sido, ¿qué? Lavados, santificados y justificado, y estamos listos ahora para entrar en ese camino de la santificación por medio de ese Espíritu que nos lleva y nos motiva. Y qué importante esto de ese contraste, esa separación que existe entre lo que erais o lo que éramos y lo que somos. Eso es importantísimo. Ya no somos lo que éramos antes. Ha habido un cambio, y ese cambio lo ha producido precisamente el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha puesto en nosotros también el anhelo, el deseo de ser puros, de ser santos, de tener una vida diferente, de no seguir el mismo camino que estábamos siguiendo anteriormente. Y ahí en Tito, el capítulo 3 y el verso 5, nos dice: nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por la misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Fíjate que Hebreos ratifica esta idea, porque esto es simple al universo y a todo el mundo. Dice: por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cumplió su misión, sí, cumplió, señor, su objetivo en nosotros, nos abrió el camino, está llano. ¿Qué tenemos que hacer? Dejemos todo este mal, y si no podemos, pidámosle al Espíritu Santo, pero corramos en dirección a Jesús. Puesto los ojos en Jesús, y Él va a producir en nosotros tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. Estamos hablando acerca del Espíritu Santo y una vida santa. ¿Será posible con el Espíritu Santo? con lo que hizo el Señor, sí es posible. Pero hay una norma, hay un parámetro. Romanos 7:12. Romanos 7:12 dice: de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento santo, justo y bueno. ¿Por qué la ley? ¿Por qué volvemos a la ley? Ya casi en todo el tema aparece la ley. Pareciera que esto es repetitivo, pero... Exactamente. Parece que no pueden vivir sin la ley. La verdad es que es así. Como si alguien quiere manejar, aprender, pero no se quiere aprender la ley. La ley del tránsito. ¿Por qué? Y no la quiere cumplir, por último. Difícilmente logre sacar una licencia sin saberse la ley. Pero ¿sabes una cosa? Yo encuentro que en cuanto a la ley, la gran mayoría de las personas no tiene ningún problema con 9 mandamientos. Tú hablas de los 9 mandamientos y no tiene ningún problema con guardar la ley. ¿Tú matas? No, no mato. ¿Tú robas? Tampoco. ¿Tú le quitas la esposa a tu prójimo? No menos. Y tú empiezas a nombrar, pero hay un solo mandamiento que tiene, y eso es por ese mandamiento generalmente dicen, no, la ley no hay que guardarla. Pero aquí encontramos nosotros que la ley es una norma que precisamente nos ayuda en nuestro caminar en santidad. ¿Que podemos cumplirla? Creo que seríamos demasiado presuntuosos si dijera, sí, yo puedo cumplir la ley. No, para nosotros humanamente es imposible. Pero cuando recibimos la salvación de nuestro Señor Jesucristo, y el Señor nos pasa su mano, nosotros nos tomamos de Él y empezamos a caminar junto a Él, creo que eso nos ayuda precisamente a cumplir lo que para nosotros es imposible. El Espíritu Santo es el que nos lleva precisamente por esta senda de la santidad, y es imposible ser santo sin cumplir la ley. Y fíjate que, tomando lo que tú dices, estoy pensando en un niño que está comenzando a caminar y tú lo tomas de la mano, y comienza, pero se toma firme de la mano y camina, pero también puede tropezar, pero no alcanza a caer porque está tomado de la mano. Bueno, allí es la norma que nos indica de dónde debemos tomarnos nosotros para no caer, de manera que la ley es santa, es una verdad, es justa y buena para nosotros. Podemos poner en duda que la ley sea una ley de amor. Fue hecha por un Dios de amor, es el reflejo del carácter de un Dios de amor. La ley es amor también. Es por amor que el Señor nos dejó esos mandamientos, a fin de que nosotros no sufriéramos el resultado del pecado. Entonces, si la ley es amor, si es una ley dada por amor, no ponemos en duda cuando una madre le pone una cantidad de no a un niño a fin de protegerlo. Y nosotros sabemos que lo hace por amor. Bueno, ¿y por qué podemos dudar? No, es que el problema es que nosotros no podemos cumplirlo. Sí, es verdad, pero si nosotros ponemos el porcentaje que corresponde, a lo mejor, el tomarnos de la mano de Dios. Claro. Por eso, el tomarnos de la mano de Dios. Yo digo, ahí es donde nosotros empezamos. Y por último, fíjate, ni siquiera nosotros tomarnos, sino que extiende su mano y nos toma. Sí. El asunto es mantenernos, porque a veces ya sabemos caminar, por decirlo de una manera, y queremos soltarnos para andar solo. Y ahí es donde se produce el desacuerdo en nuestra vida y en relación con Dios. Ahí, fíjate, claramente lo dice ahí Romanos 13:10. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y Cristo lo ratificó cuando le preguntaron a algunos de estas personas cuál es el mandamiento más grande, más perfecto, qué sé yo. Y Él dice: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Los primeros 4 mandamientos. Y luego dice, este es el primero y grande mandamiento, y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 2 mandamientos depende toda la ley y los profetas. Ese es el resumen de la ley, precisamente. Todavía mencionaba un hecho de que, sí, eso es, el amar a Dios, yo amando a mi prójimo y amando a Dios no tengo que guardar todos los otros preceptos. En un momento dice que de estos 2 mandamientos depende toda la ley. Claro. No está hablando del amor solamente, toda la ley y los profetas. Y sacamos esto porque esta es la norma para llegar a ser santos, porque el Espíritu Santo nos puede llevar a ser santo. ¿Y cuál es lo que nosotros tenemos que hacer entonces? ¿Qué es lo que debería haber como sentimiento, como deseo? Porque el salmista decía, Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu santo monte? Imposible hacer eso, que el ser humano lo haga. Pero él luego repite y dice, el que anda en integridad y hace justicia y habla verdad en su corazón. ¿Pero qué sucede normalmente? Tú, lógicamente que con personas a lo mejor que no son de la misma creencia, uno en un... suponte tú alguien que trabaja y el grupo de compañeros, se le ocurre hablar de que yo deseo ser santo. Yo creo que todos los demás empiezan a reírse. Oye, pero ¿cómo? En fin, se toma como algo difícil, imposible de alcanzar en primer lugar. La persona que desea ser santo es una persona fanática, una persona que le ha lavado el cerebro, en fin. La santidad se toma una forma, no se entiende lo que significa la santidad. La verdad es que la santidad es algo que todo cristiano debe aspirar, y creo que es un don maravilloso el de la santidad. Fíjate que Pablo, hablando de los de Éfeso 4, capítulo 4, 22 en adelante, dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, o sea, tenías una manera mala, despojaos del viejo hombre que está viciado, conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Y ahí está, que ese es el deseo que nosotros deberíamos tener. Incluso si el deseo no lo tenemos, pidámoselo al Señor, para que nos dé el deseo de purificarnos, de hacernos y dejar esa antigua manera de vivir, una manera que nos ha estado separando de Dios. Bueno, y cuando hablamos de esto, cuando nosotros empezamos en un nuevo caminar con el Señor, tenemos que reconocer que el desarrollar nuevos hábitos y un nuevo carácter no se logra por medio de la autosantificación ni por un esfuerzo propio. Todo esto es el producto precisamente de nuestra comunión con Dios, de que el Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros. Y por último vamos a decir aquí en 2 Timoteo, mire qué expresión para... Así que si alguno se limpia de estas cosas, que ya la hemos comenzado a hablar, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. El objetivo de un cristiano que tiene una vida santa. La búsqueda de la santidad es el llamado de todo cristiano. Cuando buscamos la santidad, estamos buscando a Dios mismo, que es santo. Es el Espíritu Santo, el Consolador y ayudante divino, el que viene en nuestro auxilio para fortalecernos en nuestra búsqueda de la santidad, que es la misma esencia del carácter de Dios. Piénselo. Gracias, amados oyentes, por su atención. Nos encontramos la próxima semana. Bendiciones. Que el Señor le bendiga. Un fuerte y cariñoso abrazo para usted. Nuestro mejor deseo de bendiciones para sus seres amados. Y será hasta una próxima oportunidad, si Dios así lo permite.